Estás preso de nuevo, ¿verdad? Crees que es un juego, pero tu madre llora. Y sufre. Una de las cosas que no quiero vivir acá afuera, visto vagos que